Decían que lo usaban por los trabajadores y ahora destruyen los puestos de trabajo. Esta crisis es una estafa. Con recortes no puedo hacer mi trabajo. Tuvimos 8 años pagando la casa y ahora el banco se queda con ella. Quiero devolver a mi tierra lo que me ha dado. Quiero trabajar aquí. Hay que defender los puestos de trabajo. Lo público es de todos y nos ha costado mucho. Soy andaluz y lucho por mi tierra. Soy andaluza y lucho por mi tierra. Díselo fuerte. Con más fuerza, Izquierda Unida. Revélate.